enamorado mi corazón. Amor y cariño punto com. Es el dominio de los dos y está registrado en mi corazón. Sin ti ya no podría vivir. El ciberespacio tú y yo. La red se llena de pasión. No tiene fronteras el amor. Desde la tarde y conexión, abro el navegador y me lleno de ilusión. He recibido en mi buzón una fotografía de mi amor y ganó mi imaginación. Ha enamorado mi corazón. Podría vivir el ciberespacio tú y yo. La red se llena.